Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y aun cuando se llevan ya 30 millones de dosis en Estados Unidos, el Estado se empieza a preocupar, los expertos, porque el ritmo de vacunación está disminuyendo. Mucha gente se niega a tomar la vacuna. Esta nota de Los Angeles Times dice: los proveedores en todo California han administrado ya 30 millones de dosis de vacuna COVID. Es un hito que, aunque prometedor, se produce en medio de la creciente preocupación de que el interés en las vacunas esté comenzando a disminuir. Es alarmante el brusco cambio de rumbo de una situación en la que la demanda de dosis superó con creces la oferta, a una en las que estamos ahora, que las citas están disponibles fácilmente. Los funcionarios de salud señalan que, a pesar de todo el progreso que California ha logrado contra el COVID, la batalla aún no ha terminado. Y aquí hay una cita de Bárbara Ferrer, que es la directora de salud pública del condado de Los Ángeles. La doctora dice: la mejor herramienta que tenemos para mantenernos en este camino de recuperación es la vacuna. Pero a pesar de la gran cantidad de dosis que se han administrado, California, que cuenta con aproximadamente 40 millones de residentes, sigue estando significativamente por debajo del nivel de cobertura de vacunas que muchos expertos creen que es necesario para lograr la inmunidad colectiva y finalmente poner fin a la pandemia. Hasta la fecha, el 48.5% de todos los residentes y el 61.5% de los adultos han recibido al menos una dosis, según muestran las cifras de los CDC. Pero solo el 30% de los californianos se han vacunado con la doble dosis. Y aunque las estimaciones varían, la proporción de la población que se necesitaría ser vacunada para matar al coronavirus se fija en un 80% o más. Los datos recientes indican que el ritmo de vacunación de California está comenzando a disminuir. En el condado de Los Ángeles, aquí hay una cita, casi todos los proveedores han dicho que tenían citas que no se completaron esta semana, y algunos tenían unos pocos, otros tenían mucho, dijo Ferrer el jueves. Dice, cito: hemos bajado al menos un 50% en todos los sitios de nuestro condado en términos de llenar citas, dijo durante una sesión informativa. Aceptamos muchas visitas sin cita previa, y así que eso lo compensa en parte, pero todavía vamos a estar abajo esta semana. Esta caída significativa, continuó, es muy, muy preocupante, y dijo: este no sería el momento de perder el impulso de las vacunas. Y los funcionarios están muy preocupados, particularmente preocupados, de que los residentes más jóvenes y latinos estén menos interesados en recibir la vacuna. En el condado de Santa Clara, el hogar del Silicon Valley, uno de cada tres personas de 16 o 17 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna, pero solo uno de cada 10 latinos en este mismo grupo de edad lo ha hecho. Los jóvenes tienen la idea errónea de que el COVID no es gran cosa, dijo este experto. Es un gran problema, y hemos visto a muchos jóvenes ahora hospitalizados con infecciones a largo plazo que se prolongan durante meses y meses y meses. Solo la vacuna Pfizer está disponible para personas de 16 a 17 años. Las vacunas Moderna y Janssen solo son para adultos. También existe la idea errónea de que aquellos que previamente han tenido el COVID no necesitan vacunarse. Y los funcionarios de salud enfatizan que las vacunas confieren más inmunidad que un caso natural y reducen el riesgo de una reinfección. Y aquí hay una cita: no habremos terminado hasta que las comunidades más afectadas estén vacunadas al mismo ritmo que todos los demás, dijo la doctora Rocío Luna, que es ejecutiva adjunta del condado de Santa Clara. Dice, los latinos tenemos trabajo que hacer, así que le pido que se vacune. Y en el condado de Los Ángeles, más del 50% de los residentes blancos de origen y también los asiáticos de 16 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna, un 50%, en comparación con solo el 30% de los residentes latinos y afroamericanos de las mismas edades. Una idea errónea que corre entre los jóvenes acerca de la vacuna es que no es importante, dicen, porque no la necesitamos, porque no somos una comunidad de alto riesgo, dice un estudiante, Andrea Hernández, que ella se vacunó para estar a salvo, pero que sus compañeros tienen muchos esta idea falsa, ¿no? Dice ella, creo que esta narrativa falsa se está difundiendo entre los jóvenes y provocando que muchos jóvenes no se vacunen. Los latinos representan aproximadamente el 48% de la población de 17 años o menos de California y representan el 65% de los casos de coronavirus entre los niños de todo el estado, según un análisis de Los Angeles Times. La supervisora del condado de Santa Clara, Cindy Chávez, instó a los padres a traer a sus adolescentes en edad elegible para vacunarse. Chávez es la madre de un joven de 19 años y dijo que es muy riesgoso dejar a su hijo sin vacunar. Y aquí hay una cita de lo que dice Cindy Chávez. Dice, los niños están comenzando a ir a la universidad y todos queremos volver a la escuela. La única forma en que podremos abrir estos pasillos a los jóvenes que quieran aprender y seguir con sus vidas es si podemos vacunarnos todos, dijo. Bueno, y hasta ahora se han administrado más de 240 millones de dosis totales en todo el país y el 43.6% de las personas en Estados Unidos han recibido al menos una inyección, según muestran los datos de los CDC. Aproximadamente el 30.5% se considera completamente vacunado. Vuelvo a repetir, hasta ahora en el país, aproximadamente el 30.5% se considera completamente vacunado. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Oregón, fuertemente golpeado con el aumento del COVID-19. El gobierno del estado vuelve a imponer restricciones a los bares y restaurantes a medida que el virus envía a más adultos y jóvenes al hospital. El viernes, la gobernadora Kate Brown colocó a los 15 condados en una categoría de, cito, riesgo extremo, prohibiendo las comidas en interiores, en restaurantes y limitando el número de clientes en los gimnasios. Dijo que el regreso de las restricciones podría salvar cientos de vidas y prevenir hasta 450 hospitalizaciones durante las próximas 3 semanas. Aquí hay una cita, lo que no puedo hacer es recuperar la vida de alguien que se perdió a causa de este virus, dijo Brown en una conferencia de prensa este viernes. Por eso, por más difícil que sea, debemos actuar de inmediato. Esta es realmente una carrera contra las nuevas variantes y las vacunas. Ella impuso las restricciones después de que los casos aumentaron en un 51% en 2 semanas, el aumento más rápido en toda la nación, y las hospitalizaciones aumentaron en más de un tercio. A medida que los casos disminuyeron en gran parte del resto del país, Oregón se tambalea en la dirección opuesta. El número promedio de casos diarios en el estado durante la última semana fue de 19 por cada 100,000 personas. Y bueno, es la mitad de lo que fueron cuando estaban durante el pico a finales del año pasado. En Michigan, donde un número récord de niños ha sido hospitalizado, el recuento diario promedio de casos es ahora de 45 por 100 mil. Pero la preocupación es que la situación en Oregón podría escalar rápidamente. Los funcionarios estaban especialmente preocupados de que más de 300 personas permanecieron hospitalizadas con el COVID en un estado con relativamente pocas camas de sobra. La causa del aumento en Oregón, en un estado que tuvo la tercera tasa de casos acumulados más baja del país y la cuarta tasa de mortalidad más baja, son algo misterioso. Los expertos están tratando de determinar qué factores son exclusivos del estado. Y bueno, la variante B117, que es la que se identifica por primera vez en Reino Unido, representa más de la mitad de los casos recientes de Oregón. Chung-Wei Chi es la directora del Centro de Salud Global de la Universidad Estatal de Oregón y dijo en una entrevista que bien podría tener esa variante algo que ver dada su naturaleza altamente contagiosa. Pero, dice, estamos analizando múltiples factores que contribuyen a este aumento, incluidas las variantes y las personas que bajan la guardia debido a la fatiga pandémica y una sensación de seguridad o esperanza de las vacunas.